seguiré fingiendo que soy la invencible milonga del pueblo, hasta que Carrie me lleve con él. Con permiso, si me dejan con permiso. No quisiera molestar, soy milonga y en cualquier parte que piso no me gusta estar de más. Con permiso, si me dejan con permiso. Tengo ganas de bailar y si notan que estoy algo envejecida, por favor, no me lo digan, que me van a hacer llorar. Muchacho, soy del tiempo del ayer, con mi cantar te dejo mi querer y un recordar las cosas que yo sé y que al pensarlas viven otra vez. Te cantaré bajito para ver si recordás mi voz y si querés cantarle a otros que